Bueno, sí se siente un poco raro, ¿verdad? Hacer un servicio, predicar sin gente, ¿verdad? Más que el grupo de alabanza y los hermanos de medios que aquí nos están auxiliando en esta transmisión. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De todos modos, hermanos, no hay que dejar de reunirnos en el espíritu, ¿verdad? No hay que dejar de considerar la palabra. Y por medio de estas transmisiones, bueno, queremos llegarnos hasta sus hogares sin descuidar pues el alimento espiritual que llegue a todos ustedes. Bien, le voy a pedir que abra allí su Biblia. Vamos a tener nuestra base bíblica en Génesis capítulo 5, versos 22 y 24. Vamos a hablar de un personaje que pues yo he escuchado muy poco de él, muy pocas predicaciones, pero lo interesante aquí, hermanos, es cómo se va describiendo una serie de personajes de las genealogías pertenecientes en aquel entonces, y cuando llegan ahí a esta persona de Enoch, hay algo interesante, ¿verdad? Dice allí en Génesis capítulo 5, versos del 22 al 24, de la siguiente manera: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Más de alguna ocasión, nosotros nos hemos perdido, ya sea en un bosque, ya sea en un desierto, ya sea en la carretera o ya sea en la ciudad, pero nos hemos perdido. Y cuando estamos en esa situación, llega un momento en que nos cansamos de caminar y sin llegar a ningún lado. Y aparte de ello, nos cansamos y nos sentimos frustrados porque no hemos llegado a donde hemos querido. No hay como ir tras alguien, ir tras un guía que conoce el camino y que nos brinda la seguridad de que vamos a llegar exactamente al punto donde nosotros queremos. Hay personajes en las Escrituras que casi pasan desapercibidos. Se les comenta con pocos textos, pero sus vidas han causado un impacto tremendo en la vida de la humanidad. Por ejemplo, recordamos a Jabes. Son dos, tres textos a lo mucho que se menciona la vida de Jabes. Sin embargo, pues se escribieron libros y casi, casi está haciendo una religión de Jabes, ¿verdad? El impacto que tiene la famosa oración de Jabes. En este caso que nos referimos a Enoc, hay pocos textos que hablan de él, pocos versículos, pero lo interesante de él es cómo es que él caminó con Dios. Esto denota la manera que él vive para Dios. Entonces, mucho tiene que ver cuando dice la Escritura y Enoc caminó con Dios y lo señala dos veces, lo repite dos veces. Halaka es la palabra hebrea para decir caminar y nos da a entender este pensamiento que es como un hijo que va siguiendo a su padre o dicho de otra manera que va siguiendo el camino de su padre. ¿Por qué? Porque sabe que el camino que lleva a su padre es el correcto y es el que debe de seguir. Pero ¿qué significa caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios produce conocimiento. La gran mayoría de los cristianos presentamos peticiones a Dios para que supla nuestras necesidades materiales, económicas y físicas, pero pocas veces nos acercamos a Dios con la petición de la necesidad más grande que el cristiano pueda presentar. Y es buscar a Dios, buscar la presencia de Dios. Esto significa no conformarse con un estatus espiritual, No conformarse con solamente ver milagros o no conformarse con ver cosas sobrenaturales, sino comprender que hay algo más allá de cualquier necesidad terrenal. Moisés hablaba cara a cara con Dios, pero no se conformó con eso. Su misma condición espiritual lo impulsaba a que buscara más de la presencia de Dios. Nunca hay límites para buscar a Dios. Cantamos ese coro que dice: te quiero a ti y solo a ti, mi Señor. Su presencia nos hace entender que su gloria se puede experimentar, no solamente una experiencia religiosa, sino como un estado permanente de santidad. En la iglesia expresamos o testificamos cosas que no hemos entendido, cosas demasiado maravillosas que desconocemos. Nos paramos en un culto y testificamos. Decimos de las cosas grandes que Dios ha hecho de manera milagrosa, aunque no comprendamos cómo se hicieron, de qué manera se hizo, por qué se hizo. Pero esto es maravilloso, que aunque son cosas que desconocemos, nosotros testificamos de ello. Al enfrentarnos a la pureza de un Dios santo, tenemos que taparnos la boca. Es el momento de escucharlo. Creo que es el momento de buscar a Dios. Y no porque esta enfermedad nos obligue a ello, sino que es una necesidad muy humana, muy interna, de escucharlo, de buscarlo, de conocerlo. Hay una enfermedad allá afuera, pero hay una enfermedad en nosotros mucho más peligrosa, que es la enfermedad espiritual, la que es alejarse de Dios. Sin embargo, la historia bíblica nos comenta acerca de hombres y mujeres que se atrevieron a buscar la presencia de Dios. Los libros de teología, la doctrina, el seminario bíblico, los diplomas, la licenciatura, el doctorado en teología, nos dan información de Dios. Pero conocerlo, es necesario estar en su presencia. Solo la oración es la escuela para conocer a Dios. No hay más. Con las materias de arrepentimiento, la materia de quebrantamiento, la materia de consagración y la materia de espiritualidad. Caminar con Dios produce un avivamiento. ¿Cuánto hemos pedido por un avivamiento en nuestras iglesias? ¿Cuánto hemos pedido un avivamiento que suceda ya pronto? ¿Y por qué? Porque sabemos bien que cuando hay un avivamiento en una iglesia, es un avivamiento que se expande, que se extiende más allá de nuestras paredes. El apóstol Pablo nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Satanás viene para destruir vidas, para meter al cristiano en la depresión y en la soledad. Un líder puede ser destruido por el pecado, pero un arrepentimiento a tiempo nos ofrece serias advertencias de que son vitales para la vida de Cristo. Isaías en el capítulo 6 tuvo su revolución acerca de la santidad de Dios y lanzó un grito angustioso: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Mientras no nos hayamos visto tal y como Dios nos ve, no creo que sintamos o nos sintamos muy perturbados por las cosas que nos rodean y nuestra cómoda manera de vivir. Pero desafortunadamente hemos aprendido a vivir con la falta de santidad y dejamos que las cosas sigan adelante, sigan su curso. La realidad es que no estamos calificados para valorar la santidad de Dios, pero sí necesitamos que Dios abra un canal del desierto, en medio del desierto de nuestra mente, para que puedan fluir las aguas de la verdad. Caminar con Dios provoca un avivamiento que debe impactar no solamente a la iglesia, sino también nuestra ciudad, también nuestro estado y también a nuestra nación. Hoy más que nunca necesitamos que el fuego del avivamiento se extienda, que el fuego del avivamiento nos ponga listos delante de esta crisis. Hace más daño mortal estar alejados de Dios que lo que pueda hacer este virus. El avivamiento transforma ciudades. Un avivamiento transforma un estado. Un avivamiento transforma un país. Además de ello, el avivamiento nos lleva a conocer más a Dios, a dimensionar lo que Él es, ya que Él no puede hacerse conocer de manera intelectual, sino solamente palpar y sentir en la profundidad del espíritu humano. Es solamente dentro del interior de aquella persona, del cristiano que busca a Dios, que puede conocerlo más, que puede tener un conocimiento más amplio acerca de Dios. En la iglesia primitiva, el descenso del Espíritu Santo, que se menciona en Hechos en el capítulo 1 y en el capítulo 2, cambió la historia de este planeta. Esta generación debe estar preparada para transformar este mundo. Esta generación debe de tener la responsabilidad de transformar el entorno que le toque vivir. Esta generación debe estar preparada para transformar. Pase lo que pase, venga lo que venga, tenemos que negarnos a envejecer también espiritualmente. No te dejes envejecer. Pablo decía, este hombre exterior se va terminando, se va acabando, se va desgastando, pero el hombre interior se va fortaleciendo, se va haciendo cada vez más fuerte. Dios no da permiso para jubilarnos. Hay que decidirnos a no ser débiles moralmente. Caminar con Dios nos da autoridad. Año tras año descuidamos nuestros cuerpos. Si no, véase usted. Bueno, ya los que pasamos de 40 años, año con año descuidamos nuestra familia y año con año, año tras año, descuidamos nuestra iglesia. Estando en un culto al aire libre allí en Lázaro Cárdenas, estábamos en esa parte de nuestra liturgia de las peticiones y yo estaba dirigiendo esa parte cuando yo mencionaba, como lo decimos, hermano, si alguien tiene una petición, adelante, vamos a orar por ella. Una hermana se paró y dijo, yo tengo una petición, yo quiero pedirle a Dios que me haga más espiritual. De repente aquella petición no la comprendía, me sonó en la cabeza, pero no la encontraba, ni un inicio ni un final, no la entendía. Al paso del tiempo, aprendimos que la fortaleza espiritual no es un don, ni tampoco es un talento especial, es una decisión de cada persona. Allí en Josué capítulo 1, verso 9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. No temas ni desmayes. Se está refiriendo a la voluntad de Josué. Y vemos más adelante en la escritura a Elí. Elí es un caso que nos relata la Biblia cuando alguien pierde autoridad. Elí permitió que sus hijos hicieran lo que les viniera en gana, sin reprenderlos. Él ya sabía que estaban portando mal. Él ya sabía que ellos estaban pecando delante de los ojos de Dios. Sin embargo, no los reprendió. Y no lo hizo por no querer perder su reputación paternal o sacerdotal. Vaya usted a saber cuál de las dos cosas. Pero él dejó que continuara el pecado de sus hijos. Él permitió que bajo su liderazgo sus hijos siguieran ese camino de reprobación. Si nosotros permitimos en nuestra vida y en nuestro ministerio y vivamos en pureza y en santidad, no solamente creceremos espiritualmente, sino que la gloria de Dios descenderá en la iglesia y también descenderá sobre la ciudad. Qué interesante es ver este punto. Permitir que Dios en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestro servicio a Él, lo hagamos en pureza y en santidad. Si a usted le falta autoridad espiritual, bueno, busque quien sí la tenga. Los que caminan con Dios no les importa perder sus bienes materiales. Los que buscan a Dios no les importa perder su estatus económico, su estatus social, su estatus académico. Dijera el apóstol Pablo, todo lo que tengo, lo que sé, lo tengo por basura. A los que buscan a Dios, a los que caminan con Dios, no les importa perder inclusive la vida. Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Moisés le comunicó a Dios un vivo deseo de ver su gloria, de sentir su presencia. A lo que Jehová contestó, no hay persona que vea mi rostro y viva. Pero lo que Moisés le está pidiendo a Dios es que le garantice que su presencia los va a acompañar hasta entrar hasta la tierra prometida. Y es muy interesante esta parte, esta metáfora. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos es bueno buscar a Dios, es bueno pedir su presencia, buscar su presencia para que nos garantice que Él va a estar con nosotros en todo nuestro camino en esta tierra. Moisés intercede delante de Dios, estando en el monte, para que lo que él está experimentando, el pueblo también lo experimente. No hay una actitud espiritual egoísta de parte de Moisés, de solamente tener el gran privilegio de estar cara a cara con Dios, sino que él quiere que esa experiencia que él ha tenido delante de Dios, también el pueblo la puede experimentar. También el pueblo, su pueblo escogido, puede experimentar la presencia de Dios. Y él exclamaba y le decía, mira que esta gente también es pueblo tuyo, pueblo que tú escogiste. Entonces Moisés tenía ese interés de que lo que él estaba experimentando, también el pueblo lo experimentara. Cuando vamos al Nuevo Testamento, allí en Lucas, en el capítulo 10, donde nos habla acerca de la misión de los 70, Jesús les da autoridad a los discípulos y a aquellas personas, que en número son 70 de ellos, y les provee de recursos necesarios para comunicar el Evangelio. Les da la paz, una paz para darla o una paz para quitarla. Si tú llegas a un hogar y te reciben, deja la paz allí. Pero si no te reciben y te maltratan o te ofenden, que tu paz regrese hacia ti y sacúdate hasta el polvo de los pies. Les da también autoridad para que ellos puedan sanar. Qué interesante es esto. Dios otorgando ese poder para sanar cualquier enfermedad. Y lo siguiente, autoridad sobre los demonios. El cristiano tiene autoridad conferida por nuestro Señor Jesucristo en lo invisible como en lo visible. Cristo mencionó algo tremendo. Dijo, cosas mayores harás en mi nombre, harán en mi nombre. ¿Sí? La autoridad de su palabra nos es dada también. Nos ha sido dado poder, nos ha sido dado amor, se nos ha dado la fe, se nos ha dado sobre todo el Espíritu Santo. Allí en Hechos capítulo 1, el verso 8, es un texto que todos conocemos, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios está confiriéndonos nuestro poder, transmitiendo esos recursos para que la iglesia sea poderosa aquí en la tierra y pueda lograr los objetivos que Dios tiene para ella. Caminar con Dios es vivir en santidad. Si existe un tema descuidado en la vida de la iglesia y en la vida de los creyentes, es la santidad. Y es que no podemos evadirla. Pues la consigna bíblica dice, sed santos porque yo soy santo. Corazón puro, iglesia pura. Lo más preocupante en la actualidad es ser una iglesia sin santidad. Hemos cambiado el vocabulario del evangelio puro por un vocabulario por el vocabulario del eufemismo, suavizando las cosas. Ahora ya no se dice adulterio, ahora se les dice, pues, una aventura amorosa. Ahora ya no se habla del infierno porque puede ser ofensivo. Ahora ya no se habla de la condenación eterna porque esto puede herir la susceptibilidad de algunos cristianos o de algunas personas. Manejamos el vocabulario del eufemismo. El hombre más miserable no es aquel que pierde millones de pesos, que la empresa quiebra o que pierde sus bienes materiales, sino que es aquella que ha sido abandonada por Dios. Hay veces que nosotros aconsejamos mal y vemos a una persona y le decimos, aunque tú te alejes, Dios no se alejará de ti. No, sí se aleja. Dios sí te puede abandonar. Si no dejamos que Dios destruya ese pecado en nuestra vida, ese pecado nos destruirá a nosotros. La mayoría de los líderes en las iglesias, el común del liderazgo, sufre tres debilidades. Uno, no es disciplinado. Número dos, casi no tienen vida de oración. Número tres, no sabe nada de adoración. Se está haciendo las recomendaciones de que en su casa, pues tengan el altar familiar, que busquen videos de películas cristianas, qué sé yo, recomendaciones que no están de más, desde luego, son buenas recomendaciones, pero está muy complicado. La verdad es difícil. La mayoría de nuestros hijos tienden a, o la mayoría de cristianos están inscritos al Netflix, están inscritos a programas en la televisión del entretenimiento, en las cuales pues pueden estar pasándose todo el día viendo películas. Hemos caído en las garras del entretenimiento. Qué bueno fuera que nosotros sí acatáramos esa recomendación de buscar a Dios, de estar en el altar familiar, de cantar, de leer la palabra. Y aunque la verdad se ve muy complicado, pero bueno, esperamos que usted se discipline. El asunto aquí que es peligroso, porque con estas tres debilidades será muy difícil. No somos disciplinados, no tenemos una vida de oración y no sabemos nada de adorar a Dios. No existe nada que el diablo ataque más que tu vida devocional. Siéntete, va a distraer. Siempre va a haber algo que te saque de tus momentos devocionales. El sacrificio sin arrepentimiento es inútil. Hemos perdido el sentido de la santidad porque no tenemos el sentido de la majestad de Dios. Y no podemos dimensionar la perversidad y lo peligroso del pecado. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Serás misionero? ¿Serás pastor? ¿Serás evangelista? ¿Serás apóstol? No. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Pero desafortunadamente hemos caído cada vez más abajo. Nos hemos convertido en ladrones. En el Antiguo Testamento, en Malaquías, en el capítulo 3, verso 8, hay una pregunta y dice: ¿robará el hombre a Dios? Obvio que el contexto habla acerca de los diezmos y las ofrendas, pero la pregunta se queda allí: ¿robará el hombre a Dios? Y yo le dije y comento que nos hemos convertido en ladrones. Nos hemos convertido en personas que hemos robado a Dios, y no me estoy refiriendo a lo económico. Hemos robado el tiempo que le corresponde a Dios. Le hemos robado el tiempo a Dios. Mire, dedicamos 8 horas al trabajo, 8 horas para dormir, 8 horas de descanso. Y allí se convierte en 24 horas. Una persona a la edad de 60 años, en conclusión, ha trabajado 20 años. Ha dormido 20 años, se imagina. Y ha descansado 20 años sin hacer nada. 20 años sin hacer nada. Por eso yo mencionaba que hemos robado el tiempo a Dios. Le hemos robado el tiempo que le corresponde a Él. No hemos buscado a Dios. Y no es un asunto de robar el dinero, robar en ofrendas, no. Es robarle el tiempo a Dios. Pero el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Así dice su palabra. Busca a Dios. Busca a Dios. Hoy más que nunca hay suficiente tiempo para hacerlo. Busca a Dios. Si es posible, aléjate de tus amigos. Aléjate de las distracciones, pero busca a Dios. Busca ser santo. No sé si eso te agrade esta propuesta. Busca ser santo. Busca la santidad. Pues eso significa ser saludables espiritualmente. Mientras más gozo tengas en el Señor, menos entretenimiento necesitarás. No hay gozo en el mundo más que el gozo del Dios. Dios quiere integridad en ti, quiere integridad en su iglesia, quiere integridad en su pueblo. ¿Cómo va a poder venir un avivamiento si no tenemos integridad nosotros? ¿Cómo va a venir un avivamiento a una iglesia si no hay integridad en su congregación, en su pueblo? La santidad es más que emociones de gozo y de amor que sentimos cuando cantamos himnos que hablan de la grandeza, de la pureza, la bondad, la fidelidad de Dios. La santidad abarca un compromiso de nuestra voluntad que resulta en acciones justas, en la práctica de lo que oímos, leemos, lo pongamos en práctica con un corazón puro. La fe que nos salva también nos santifica. Somos salvos por la fe, pero también la fe santifica. Disponte a demorar comentarios innecesarios. Habla para bendecir y ayudar. Busca a Dios. El nombre de Cristo y de la iglesia están en juego en todo lo que tú hagas. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Hay tres personajes que se citan en la escritura que no pasan por las puertas de la muerte: Enoc, Moisés y Elías. No pasaron por las puertas de la muerte, sin embargo, Dios se los llevó a ellos. Y cuando la Biblia relata que Enoc caminó con Dios y es llevado y desapareció, quiero decirte que en el tiempo Enoc fue un personaje que trajo avivamiento a su entorno, a su época, en su tiempo. Por eso es mencionado de esa manera. Enoc fue un hombre que buscó a Dios. Enoc fue un hombre que tenía autoridad. Enoc fue un hombre que trajo un avivamiento en aquella ciudad. Entonces, qué importante es que la Biblia mencione la vida de Enoc. Quizás no le dedica muchos capítulos, pero esa santidad con la que vivió Enoc fue suficiente para que Dios se lo llevara. No sabemos algo más, razones, causas, más a profundidad, no lo sabemos, porque la Biblia no relata más cosas. Pero creo que estos tres textos o versículos son más que suficientes para darnos a entender que la palabra caminar con Dios es lo que hemos descrito en esta mañana. Es tener autoridad. Es buscar a Dios, es traer un avivamiento a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, es buscarle de todo corazón. Y hoy más que nunca en esta crisis, en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, tenemos que buscar más a Dios, tenemos que acercarnos más a Dios, porque solamente en la oración, solamente en su búsqueda, va a ser posible que todo este ambiente, esta problemática, esta crisis de salud pueda ser erradicada. ¿Dios puede hacerlo de un momento a otro? Sí, pero Él tiene sus tiempos y Él va a cumplir su propósito para este mundo. Así que busquemos al Señor, busquemos esa parte, ese avivamiento que tanto necesita nuestra iglesia. Oramos. Omnipotente Dios, en esta mañana o en esta tarde, nos acercamos a ti con esa gran necesidad de que necesitamos estar contigo. Nos escondemos de un virus, nos preocupa tanto un virus, ponemos tanto cuidado de no contagiarnos por este virus, pero Dios, no nos hemos preocupado por buscarte, que eso es lo más importante. No nos hemos preocupado, así como nos preocupamos por esta enfermedad, de buscar tu rostro, para que esta actitud de búsqueda, este deseo de estar contigo, pueda transformar nuestro entorno, pueda tener otro cauce mejor, podamos testificar al mundo que sí es una señal de tu parte, pero también decir que hay esperanza en Cristo, que tú estás hablando a la humanidad, que estás dando la oportunidad para que todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, adultos, tengan la gran oportunidad y el acceso de venir a tus plantas. Señor, de todo corazón nos arrepentimos de nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra conducta, nos arrepentimos de robarte el tiempo, nos arrepentimos de ser descuidados, de ser, Señor, indiferentes a lo que tú nos demandas en tu palabra. Perdónanos, Señor, perdónanos. Creo que la iglesia sí debe tener esa responsabilidad de buscarte y de vivir pura, de vivir en santidad. También las escrituras dicen que tú vendrás por una iglesia sin mancha y sin arruga. Señor, muchas gracias. Prepáranos Porque ya debemos de estar listos, no con las lámparas vacías, sino llenas de tu Espíritu Santo, para que cuando tú vengas, tu iglesia esté lista para recibirte. Gracias, Señor, en tu nombre, te lo agradecemos. También queremos pedirte por aquellas familias que nos están escuchando por este medio, que tú les bendigas, que el temor, que las noticias no los atemoricen. Es verdad que muchas de ellas son ciertas, pero también sabemos, Dios, que en ti confiamos. Que tu pueblo pueda tener la confianza que la provisión allí va a estar. Que también tu pueblo entienda que tú eres el que nos guardas y proteges la vida de nuestros hijos y de nuestros ancianos. Señor, te pedimos por toda esta ciudad de Morelia que la guardes, de nuestro estado, Señor. Te lo pedimos también por nuestra nación. Te pedimos que nos guardes. Te rogamos que este virus, Señor, vaya menguando cada día para que los trabajos, para que las actividades de esta ciudad se normalicen como antes, pero que también tu iglesia entienda que es un llamado, que es una alerta, que es un sonido de prevención para que tu iglesia pueda entender que tu venida está próxima. Muchas gracias, Señor, por los oyentes, gracias por este medio, gracias porque ha llegado tu palabra a cada hogar. Te la agradecemos mucho en el nombre de Jesús. Amén.